RadioKermés.com. Vamos a hablar un poquito de boxeo, ¿eh? Estamos en comunicación con Aixa Dema, boxeadora santarroseña, que va a enfrentar el 5 de diciembre a la campeona mundial minimosca Evelyn Bermúdez. Aixa, Johnny Moleker y Dani López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Gracias por la nota. Bueno, contanos un poquito, estás en plena preparación para esta pelea, imagino. Sí, estamos en plena preparación para enfrentar a Evelyn Bermúdez el 4 de diciembre. Así que bueno, la pelea ya se confirmó ayer y bueno, acá estamos. ¿Qué expectativas tenés para esta pelea? Considero que va a ser una pelea muy dura, pero me tengo fe. Sé que le puedo ganar. Uh-huh. Aixa, ¿y cuándo tienes planeado viajar a Buenos Aires? ¿Cómo es tu itinerario de aquí hasta el día de la pelea? Y también preguntarte, ¿cómo hiciste para entrenarte durante estos últimos días que estuvimos un poco más de 2 semanas en fase 2? Se hizo difícil porque nosotros también estuvimos aislados. Así que, bueno, nosotros estamos entrenando dentro de todo. Hace poco se abrieron los gimnasios que estaban cerrados porque estábamos en fase 1 o 2 y ahora volvimos a fase 5. Así que bueno, salió todo de nuevo y ahí pudimos empezar a entrenar hace poco. Uh-huh. Y bueno, pero nos costó muchísimo. Uh-huh. ¿Ya tuviste alguna pelea en el año? Sí, la última pelea que hice fue en marzo. Cuando enfrenté a Débora Dionisius. Ajá. ¿Cómo estás entrenando actualmente? ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento? A la mañana salgo a correr, a la tarde estoy en el gimnasio y martes y jueves a la siesta hago guante y después martes y jueves hago 3 turnos. Ajá. Y los otros días hago doble turno. Vas a pelear contra Bermúdez, que es campeona mundial minimosca. ¿Es una motivación que tenga ese título justamente o cómo lo tomás? Sí, es una motivación porque, bueno, a mí me gusta pelear con las mejores. Ajá. Aixa, y a la hora de analizar al rival, en este caso, bueno, la campeona mundial minimosca, ¿qué se analiza del rival? ¿Los movimientos? ¿Qué golpes suele usar? ¿O te enfocas más que nada en tus virtudes y no tanto en las del rival? A la hora de... voy a estudiarla por cómo es ella cuando se sube arriba al ring. ¿Qué actitudes, qué manos son las que más utiliza para saber qué trabajo tengo que hacer yo arriba del ring? Uh-huh. Bueno, Aixa, por supuesto que te agradecemos por estos minutos con Radio Kermés y bueno, lo mejor para esa pelea. No, gracias a usted por llamarme y bueno, le doy gracias a todo el equipo que me está apoyando, mi papá Gustavo Adema, Juan Cabral y mi sponsor Darío Peluquería, mi entrenador de atletismo, Chavo Runner, que se llama Cristian Bailo. Bueno. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Aixa Dema, boxeadora santarroseña, quien va a enfrentar el 5 de diciembre a la campeona mundial minimosca.